Hola, muy buenas. Estamos aquí hoy para presentar un nuevo podcast en el cual nosotros vamos a presentar, o el tema que vamos a tratar es CRO y experiencia de usuario. Nosotros somos una agencia que se llama Brink Connection y, bueno, vamos en primer lugar a presentarnos nosotros para que nos conozcáis, puesto que somos dos miembros de la agencia, los que vamos a estar aquí presentando estos podcasts de manera recurrente. Entonces, pues bueno, aquí a mi lado se encuentra Guillermo Fuentes, CEO de Brink Connection. Hola, Guille. Muy buenas. Bienvenidos a este nuevo podcast. En primer lugar, me presento. Como ha dicho mi compañero Manuel, somos una agencia de muy nueva creación y nos dedicamos a hacer captación web y tráfico web. Y en este podcast queremos compartir todo ese conocimiento que vamos adquiriendo y que día a día estamos compartiendo entre nosotros y con clientes. Mi background es técnico, básicamente. He estado mucho tiempo en el mundo de las telecomunicaciones y hasta que decidí dar un cambio bastante drástico y me introducí en esto del mundo del marketing digital, que me encantó. Y en específico el SEO. El SEO para mí ha sido como lo que más me ha gustado, ¿vale? Y bueno, dentro del SEO hay muchas otras cosas que también me gustan. El SEO está muy ligado a la experiencia de usuario, pues así como hemos evolucionado nosotros. Y en ese camino de SEO, como consultor SEO que empecé, me encontré con Manuel, mi otro compañero. Y mejor que os dé paso con él y así le conocéis un poco más. Pues buenas, yo soy Manuel Bertolet, y aunque, bueno, como formación soy psicólogo, hace unos 4 años se cruzó en mi camino, pues bueno, todo esto de descubrir el mundo de la experiencia de usuario. Y desde entonces, pues bueno, me he dedicado profesionalmente a él. He tenido varias experiencias como UX designer dentro de diferentes startups. Y ahora, pues bueno, surgió la oportunidad, conociendo a Guille y como él estaba como consultor SEO, pues bueno, surgió la oportunidad de unir nuestros conocimientos para montar una nueva agencia, Brink Connection, y ahora pues nosotros lo que estamos enfocados es a eso, a la captación de tráfico y la conversión web, donde aplicamos todo este conocimiento de la experiencia de usuario para mejorar las ventas de nuestros clientes. Entonces, pues bueno, nosotros lo que queremos es, como bien decía Guille, es todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo día a día en nuestra agencia, plasmarlo aquí en este podcast y intentar ir generando una comunidad que gire en torno a estas nuevas metodologías, estas nuevas tendencias, y podamos ir comentándolas día a día y compartiéndolas con vosotros. Entonces, pues bueno, lo que queremos hacer a continuación es, pues, presentar un poco la metodología que nosotros hacemos. Entonces, Guille, ¿qué metodología? Cuéntanos la metodología que nosotros seguimos aquí en Brink Connection. Bueno, antes de empezar, iba a mencionar la metodología, que no está nada 100% cerrada, siempre la estamos cambiando, ¿no? Básicamente, quería hacer una aclaración, ¿no? Que en la parte de SEO, en la que nosotros estamos introduciendo la experiencia de usuario, que de hecho la estamos introduciendo en todos los procesos que llevamos a cabo, la parte de SEO creo que es fundamental, ¿no? Como tú bien sabes, Manuel, de hecho uno de los factores ahora más importantes a nivel de SEO, y también no solo a nivel de SEO, sino a nivel de cualquier método de captación de tráfico, porque toda esta parte de conversión, experiencia de usuario, nace a raíz de que yo veía que siempre a mis clientes le captaba tráfico a través de SEO, SEM, ¿vale? Que es básicamente lo que empecé haciendo. Y bueno, veía también que si más allá, después de captar el tráfico, yo no intervenía, pues se podía perder esa venta porque la web podría tener problemas, no era usable. Y entonces así surgió todo esto. El objetivo era de ese tráfico que llega a la web de nuestros clientes o nuestra, porque también tenemos algunos proyectos propios, luego convertirlo, que realmente convierta, porque no sirve de nada traer tráfico si luego no convierte. Y bueno, este es uno de los beneficios de la experiencia de usuario. O cómo puedes cómo actúa ya actuar después de lo que sería la captación. Aunque también en los procesos de SEO la incluimos antes, incluso en el estudio previo de palabras clave, la arquitectura también. Así que la experiencia de usuario para nosotros ha sido utilizarla de manera, digamos, transversal. No es algo, un servicio de experiencia de usuario, no. Lo utilizamos de manera transversal. Incluso en el estudio del cliente, en el estudio del mercado, de la competencia, la incluimos siempre pensando en el usuario. No solo en los métodos de captación de tráfico, que es básicamente lo que ahora hacemos, captación y conversión, pero lo hacemos todo junto, no separamos, tenemos un servicio de conversión, otro de captación, no, es todo, todo viene, todo es un mundo. Así que diréis, ¿qué es la experiencia de usuario? Porque es un término que parece que suena cada vez más y bueno, mejor Manuel, ¿qué dirías? La experiencia de usuario, o bien como la podríamos definir, como la ciencia, ¿no?, que estudia o que pretende mejorar la experiencia de uso de un servicio o un producto, ¿no? Entonces, pues bueno, es, como bien tú estabas diciendo, Guillermo, es algo que está en todo el proceso de desarrollo, tanto de un producto o un servicio, es algo transversal. Es decir, nosotros para poder mejorar la experiencia de uso de cualquier, digamos, proyecto de algún cliente y demás, pues evidentemente tenemos que implicarnos y sumergirnos en las diferentes fases de proceso de desarrollo. Desde la parte inicial, de la parte de investigación, donde nosotros realizamos un user research, aparte de, bueno, combinamos ese user research con investigación con análisis de competencia, análisis de mercado, estudios del modelo de negocio del cliente. Después lo aplicamos, seguimos y realizamos con ese conocimiento. Nosotros ya podemos empezar a elaborar la parte de la arquitectura, cómo va a ser la arquitectura web del sitio, siempre aplicando. Y esto es algo que me parece muy interesante, porque aquí nosotros, cuando queremos elaborar, por ejemplo, la arquitectura web de un sitio, nosotros nos basamos en dos cosas. Y aquí estamos haciendo, aquí mezclamos, nosotros hemos visto la importancia de que converjan, de esa converjan tanto el SEO como la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es utilizar ese estudio de palabras clave para definir las categorías que tiene que tener la web, pero aparte, pues bueno, hacemos un estudio previo y en función de los usuarios a los cuales nosotros nos estemos dirigiendo, pues definimos la arquitectura y el esquema de navegación. Entonces estamos unando esos dos conocimientos, que me parece algo que la verdad que nos está aportando muy buenos resultados a la hora de la elaboración de estas primeras fases, ¿no? ¿O tú qué piensas, Guille? Sí, yo pienso que es súper importante, sobre todo cuando lo vemos cuando nos llegan webs y que no han trabajado el SEO nunca, sobre todo e-commerce, tiendas online, nos llegan y ves que de base están mal porque la arquitectura es mala en el sentido de que las URLs no son amigables, de que tienen muchos niveles de profundidad, las categorías tienen categorías, subcategorías y subcategorías, es decir, es muy poco usable, con muchos niveles de profundidad, no está trabajada la metainformación de la web, vemos la verdad es que no está nada trabajado en ningún sentido, y entonces aquí es cuando realmente te das cuenta de que si no has trabajado el SEO, es que esa tienda ahora mismo o ese e-commerce o esa web corporativa, si es muy profunda, casi que la tienes que hacer de nuevo. Entonces, uno de los mayores errores que cometen los clientes normalmente, y creo que es por desconocimiento, que no tienen en cuenta el SEO nunca a la hora de pedir una página web y demás. Luego, más allá de que haya empresas de diseño y desarrollo que no trabajan en SEO, solo te hacen una web. Bajo mi punto de vista, ahora lo vemos que es un error, porque una página web, si está en internet, todo el mundo quiere que la encuentren. Si no, no tiene sentido tener una página web, bajo mi punto de vista. A menos que sea algo muy, muy puntual, un portfolio o algo así. Pero el objetivo de toda página web es que los usuarios la visiten. Y si no construyes la web para el usuario, no tiene sentido. Entonces, lo primero, de las primeras cosas que, y por eso me introduje en ese mundo del SEO, y que le veía cada vez más sentido, que toda web debería tener desde el principio, antes incluso de montarse, debería estar pensada desde un punto de vista SEO y, por consiguiente, desde un punto de vista, desde el punto de vista del usuario y más allá, del cliente final que va a consumir esa página, que va a consumir, que va a comprar o que va a contratar servicios en esa página. Y ahí es cuando se une el SEO y la experiencia de usuario, y es realmente las dos cosas que nos apasionan a nosotros. Luego, Manuel, te quería preguntar, que has mencionado un término que es user research, investigación de usuario. ¿Podrías explicar a las personas que nos están oyendo qué es eso? Pues bueno, básicamente lo que nosotros denominamos como user research es esa investigación en la cual nosotros intentamos definir quién es ese usuario, quién es ese usuario final al cual nosotros nos queremos dirigir. Entonces, pues claro, hay muchas veces de que cuando nosotros estamos desarrollando a lo mejor un producto, hay veces que nos llega un cliente que tiene ya definido, digamos, tiene definido su servicio, su producto, pero no ha hecho un proceso de investigación de quién es el público al que se quiere dirigir. ¿Quién son esas personas que tienen un problema, una necesidad que su producto o servicio resuelve? Entonces, pues claro, nosotros tenemos que hacer un proceso en el cual, pues, tenemos que intentar casar esas necesidades, o tenemos que intentar detectar qué segmento de la población tiene ese problema, esa necesidad, y casarla, o de alguna manera que se produzca ese match, ¿no? Con el producto o servicio de nuestro cliente. Entonces, claro, ahí hay un proceso de investigación que es bastante interesante, porque claro, es muy importante en estas fases iniciales el que nosotros conozcamos el perfil del usuario al que nos estamos dirigiendo, pero no solamente hacernos como una, no solamente tener una idea, un conocimiento superficial de, mira, pues nosotros nos queremos dirigir a un sector de la población entre jóvenes de entre 18 y 25 años, que viven en tal zona, ¿no? Porque a lo mejor es un negocio local y queremos dirigirnos ahí, ¿no? Sino que tenemos que intentar profundizar más y conocer cuáles son, digamos, pues bueno, sus hábitos de conducta, sus intereses. ¿Por qué? Porque nosotros, en el proceso de captación, es decir, cuando nosotros queremos definir una estrategia de captación, tenemos que saber dónde se mueven esos usuarios, qué es lo que hacen, qué les interesa, para qué. Para nosotros, poner nuestra propuesta de valor, los beneficios que obtiene nuestro producto o servicio, de alguna manera, ponerlos en los canales donde que ellos están para que ellos puedan entender o puedan conocernos, ¿no? Puedan llegar a conocer a los servicios o el producto de nuestro cliente. Entonces es muy importante esta fase previa de investigación de, digamos, del usuario, precisamente por eso, porque a partir de ahí nosotros vamos a tener una serie de datos que nos van a servir después en las diferentes fases, tanto de desarrollo, como bien estaba diciendo Guille, porque evidentemente tenemos que diseñar y desarrollar ese sitio web o ese e-commerce, siempre pensando en el usuario final que nos estamos dirigiendo, y después por la estrategia de captación, porque tenemos que saber los canales por los cuales nosotros vamos a captar ese tráfico. Entonces, evidentemente, también cuando estamos hablando de SEO, en el proceso de investigación de las keywords, no es lo mismo colocar, definir unas palabras clave para un segmento de población que para otro. Súper importante. Y aquí Guille también nos puede aportar muchísimo valor acerca de eso. Correcto, es súper importante conocer al usuario, porque sabes cómo busca y la intención al buscar. Muchas veces, si estamos en un e-commerce o estamos en una web corporativa que ofrece servicios, ¿a quién va dirigida esa web corporativa? Es decir, ¿estás hablando de un público medio? ¿Estás hablando de un público alto? Incluso eso que parece que no hay diferencia entre un público medio, un público alto, un público de nivel adquisitivo más bajo, hay diferencia. No es lo mismo, no busca igual una persona, no actúa igual, no pasa el mismo tiempo. Entonces, es súper importante conocer a ese usuario. como ha dicho mi compañero Manuel, conocerlo es el primer punto. El primer punto para empezar el SEO es conocer al usuario. Súper importante. Y a partir de ahí, entonces, se hace un estudio de palabras clave, que en otro episodio podemos entrar a fondo en cómo lo hacemos nosotros, porque básicamente el objetivo del podcast no es decir cómo tú tienes que hacer las cosas, es cómo lo hacemos nosotros, que no somos unos expertos en el sector, somos recientemente, diría que nuevos, ¿no? En el sector, nuevos, en torno, yo llevo en el SEO, ¿vale? Por hacer un poco, poner un poco en situación, llevo en el SEO, bueno, en esto del marketing digital llevo un par de años y en el SEO, me especialicé en el SEO porque, por lo que os comenté antes, que lo vi vital para la web y porque me encanta esto de los algoritmos, de investigar un poco qué funciona y qué no funciona, que sean los algoritmos un poco secretos, ¿no? Porque Google no te da pista de las cosas que funcionan y las que no. Un poco la comunidad, la que va probando, haciendo experimentos. O sea, eso me fascina, ¿no? Hacer esto y mi web posiciona mejor. Vas haciendo pequeños experimentos y ves los resultados y es algo que consigues por ti mismo. Por eso es lo que me enganchó. Entonces nosotros, desde el punto de vista de la experiencia, simplemente vamos a compartir lo que hacemos, simplemente. No queremos sentar cátedra, obviamente, porque no somos unos mega crack aquí de esto. Simplemente somos unas personas que, la verdad que sí, somos ambiciosos, porque estamos todo el día trabajando y además siempre sacamos huecos para hacer formación. O sea, por ejemplo, Manuel está siempre con la experiencia de usuario y yo estoy siempre más centrado en la parte del SEO, aunque también más en la de gestión con clientes, es la que más tiempo me ocupa ahora. Y Manuel un poco está en la parte más de analítica web y conversión. Desde estos dos puntos de vista, simplemente queremos trasladarlo a todos los que, a ti que estás ahí detrás y que nos estás escuchando. Tampoco queremos que solo seamos nosotros los que te aportemos a ti. Puedes tú, si quieres, escribirnos a través de nuestra web o a través de los comentarios del mismo podcast. Puedes aportarnos y ponerte en contacto con nosotros para saber que siempre hay gente por ahí detrás. No, totalmente. Aquí la finalidad un poco del podcast es compartir, como decíamos al principio, lo que hacemos nosotros día a día, lo que nos apasiona, lo que vamos descubriendo y sobre todo también tener como un canal por el cual nosotros podamos interactuar con la comunidad, ¿no? Pues si tú estás ahí escuchándonos ahora mismo y también te fascina, te interesa todo lo que cómo está evolucionando todo este sector digital y sobre todo estos campos como emergentes. Bueno, ya no diría emergente, porque realmente, por ejemplo, la experiencia de usuario yo creo que ahora mismo es un sector que ya se está consolidado, ¿no? Es una materia que la verdad que ya está bastante consolidada, que tiene mucha trayectoria. Entonces, si quieres, lo que nosotros pretendemos es un poco eso, tener aquí un canal en el cual podamos hablar y aportar nuestro granito de arena y también que nos permita, pues eso, conocer más. Es decir, que esto nos sirva también como un canal por el cual conectar con personas, con otros expertos en la materia y que nos puedan también aportar. Y bueno, y también esto es un proyecto vivo, ¿no? A nosotros lo que nos gusta de esto es que es un proyecto vivo que en el cual, pues bueno, nos hemos lanzado aquí a la aventura de poder abrir este canal, hablar sobre lo que nos apasiona y después pues ver cómo puede evolucionar. Así que bueno, nos gustaría que nos dierais vuestro feedback acerca de este primer podcast, aunque bueno, sabemos que ha sido un poco caótico, un poco nuevo. Ha sido un poco caótico, pero bueno, es un poco raro estar aquí hablando al otro lado sin que sabes si alguien lo está escuchando o no lo está escuchando. Es cierto, así que nada, esperemos que os guste y hasta el siguiente capítulo.